Vamos a continuar entonces con la siguiente sesión. Se llama Estilos Evangelísticos. Es el segundo tema de nuestro curso de evangelismo. Cada persona es hecha por Dios con una personalidad diferente. Esto se ve reflejado en la forma que compartimos el evangelio. Mark Mittelberg, Lee Strobel y Bill Hybels, en su libro Conviértase en un cristiano contagioso, en las páginas 54 a 68, nos presentan seis estilos evangelizadores. Y vamos a conocer cuáles son los diferentes estilos o personalidades a la hora de evangelizar, porque esto nos puede quizás entender cómo nosotros nos sentimos más encajados con nuestra personalidad y al mismo tiempo echamos mano del denuedo de la oración, como acabamos de aprender en el tema anterior, para cumplir la tarea del evangelismo. Primer estilo es el estilo confrontador. Estilo confrontador. Estamos hablando de aquellas personas que son muy seguras de sí mismas, a veces hasta impulsivas, que son muy directas. Estas personas son muy confiadas y se lanzan a hablar de las cosas de Dios sin muchas vueltas. Ellos van al grano, normalmente son de pocas palabras y van al punto de una manera muy precisa. Un ejemplo de ello en la Biblia vemos como Pedro, ¿se acuerdan? Viene el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2 y entonces él toma la palabra, se para, les dice a los judíos el evangelio y después les dice: ustedes crucificaron al Señor Jesús. Se los dice en su cara, ¿verdad? Bueno, así como es una ventaja tener esa personalidad, también tiene riesgos, ¿verdad? Y las sugerencias que se hacen para ese tipo de personalidad es: hay que desarrollar tacto para evitar las ofensas innecesarias. A veces que se pasa de la mano el confrontador y termina siendo agresivo u ofensivo. Ahí tiene él que encontrar moderación. ¿Usted conoce a alguien que tiene ese estilo? ¿Conocen a alguien? Bueno, piense. Segundo estilo evangelístico, el estilo intelectual. Estilo intelectual. Estamos hablando de los cristianos que son muy analíticos, muy lógicos, que les gusta debatir ideas, son muy estructurados. Este tipo de personas deben evitar dos riesgos: dar información interesante sin presentar el evangelio. No vaya a ser que caigan solamente en el gusto de estar demostrando cuánto saben y a la larga se les olvida que ese no es el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Pues es presentar el evangelio, ¿verdad? Otro riesgo que deben evitar ellos es ese precisamente, recordar que el objetivo es evangelizar y no ganar las discusiones. Un ejemplo en la Biblia lo vemos con el apóstol Pablo cuando en Atenas, en Hechos 17, él se presenta en el Areópago delante de los filósofos griegos y él, de una forma muy lógica, presenta el evangelio para ellos. ¿Conoce usted a alguien? ¿A alguien con este estilo? Yo creo que yo tengo este estilo, más o menos. Tiendo a ser yo así, ¿verdad? Y me gusta, así, me gusta estructurar yo, articular mi pensar. Tercero, estilo testimonial. Testimonial. Hablamos de aquella persona que es muy comunicativa, es muy buena para contar historias y muy buena sobre todo para prestar atención y escuchar a los demás. ¿Se acuerdan? Hay un ejemplo en Juan capítulo 9 de un hombre que había sido ciego, es sanado por el Señor Jesús, lo llevan a interrogar a la sinagoga y él cuenta su historia, cuenta su testimonio y lo cuenta con confianza y lo interrogan. ¿Cuáles son las sugerencias para ese tipo de personalidad? Pues evitar el peligro de centrarse en sí misma nada más. También debe de conectar su experiencia con la del oyente. Es más importante encontrar un puente de enlace con el oyente para poder usarlo como un camino hacia Cristo, ¿ok? Y no nada más entretener con sus historias o contar su testimonio con detalle, salto y seña. ¿Conoce usted a alguien con ese estilo? Sí. ¿Sí? Muy bien. Cuarto, estilo relacional. Los que tienen el estilo, la personalidad relacional, son personas muy amistosas, conversadoras, cálidas. Siempre están preocupándose por las necesidades de la gente y por prestar atención a sus ideas. ¿Se acuerdan el ejemplo de Mateo? Cuando Mateo se convierte en Lucas 5:29, dice que él organiza una fiesta, trae a sus amigos que eran recolectores de impuestos y convive con ellos. Y ahí aprovecha para que el Señor Jesús interactúe con ellos. Él abre una fiesta y ahí hay contacto entre los pecadores y el Señor Jesús. Algunas sugerencias para ellos, los que tienen este estilo, es tener cuidado de no poner la amistad por encima de la verdad. ¿Verdad? Algunos son tan relacionales, que evitan aquellos temas que puedan ofender al amigo, que puedan hacerle sentir incómodo. ¿Verdad? Pero no, el evangelio pues debe ser presentado sin importar cómo sea recibido. ¿Conoce usted a alguien con ese estilo relacional? Probablemente ustedes piensen en algunos que conocen y dicen, sí, mira, esa persona es muy así. O tal vez yo soy muy así. 5, estilo invitacional. Invitacional. Estas son personas muy hospitalarias. Les gusta tratar de convencer a la gente. Son muy relacionales también. ¿Se acuerdan en la historia de la mujer samaritana en Juan 4? Conoce al Señor Jesús, el Señor Jesús se le revela como el Mesías. Ella cree, sale corriendo para Samaria y después de un rato regresa, pero no regresa sola, ¿se acuerdan? Regresa con muchos samaritanos detrás de ella. Ella tenía muchos contactos. Entonces los convence, ¿verdad? Y los trae a que conozcan al Mesías, ¿sí? Hay que entonces tener cuidado, el que tenga esta personalidad relacional, no permitir que otros siempre dominen la conversación. Hay que prepararse para hablar, hay que prepararse para defender el evangelio. ¿Conoce usted a alguien con este estilo? Muy relacional, muy invitacional. Tal vez sí, usted puede estar pensando en alguien. Quizás sea usted mismo. El último es el estilo servicial. Servicial. Estas son las personas acomedidas, muy humildes, muy pacientes, siempre dándose a los demás, siempre viendo qué hace falta, qué necesitan, y ahí están. En Hechos 9 se nos cuenta de una hermana que se llamaba Dorcas, que se ganó un buen testimonio delante de todos los creyentes por sus buenas obras y por sus actos de servicio. Muy bien. ¿Cuáles son las sugerencias para los que tienen esa personalidad? Bueno, deben de recordar que no es suficiente con hacer buenas obras. Si usted solamente quiere mostrar el evangelio y nunca lo cuenta con sus palabras, pues va a ser muy difícil que la gente pueda convertirse a Cristo. Es necesario hablar el evangelio y no solamente mostrarlo con actos de servicio. ¿Cuál de todos estos estilos se acerca más a su personalidad? ¿Qué piensa usted? Tómese un momento para meditar y trate de identificar con cuál se identifica más usted, y quizás puede ser una combinación de dos. ¿Con cuál se identifica usted? ¿Alguno de ustedes quieren comentar? ¿Con cuál se identifican un poco más? Luis, ¿tú con cuál te identificas? Yo creo que con invitacional. ¿Sí? Me gusta invitar. Muy bien. ¿Y tú, Martín? No me encuentro ninguno. ¿No? Ah, bueno. Entonces vamos a abrir uno nuevo, el número 7, a lo mejor es el tuyo. Dinos cuál es. Francisco, por allá, ¿tú ves alguno? Relacional o invitacional. Muy bien. Pues entre mejor te conozcas, más provecho puedes sacarle a tu estilo y más cuidado de los riesgos. ¿Verdad? ¿Sí? Ok. Pues ahí les queda ese ejercicio a ustedes, revisar cuál es su estilo favorito.